égua. La idea, yo cegada en mi soñar, no pensé en tu deber y caí en tu falso proceder. Yo cegada en mi soñar, me perdí queriéndote ayudar, pero no vuelvo contigo, ya no quiero ser tu amiga, ya no vuelvo contigo. Nunca me amaste y me engañaste, me traicionaste. Creciste en mi existir y te di todo, todo te lo di. Yo me perdí queriéndote ayudar, pero no vuelvo contigo. Ya no quiero ser tu amiga. Ya no vuelvo contigo. Ya no quiero ser tu amiga. No sé por qué, si de mí todo te lo di yo, te entregué el corazón, todo mi amor. Y me engañaste, y me engañaste, nunca me amaste, nunca me amaste, y me engañaste, me traicionaste. Fantasma Campos y pa' todos nuestros amigos sonideros. Nunca me amaste, no sé por qué, si de mí todo te lo di yo, te entregué tu pasión, todo mi amor. Y me engañaste, y me engañaste, nunca me amaste, nunca me amaste, me traicionaste.